para que no nos durmamos en los laureles, son gente comprometida, son gente con experiencia, son gente con formación y son gente que va a trabajar por nuestro pueblo y que vamos a seguir luchando cada día, vuelvo a insistir, estemos en gobierno o estemos en oposición. Cambiamos de asunto. Con motivo de la celebración del Día del Libro, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha programado para esta tarde la instalación de un mercadillo de libros en el centro de la Brida de España, donde van a participar las diferentes librerías y papelerías de Ubrique. Del mismo modo, también esta tarde, en el IES Maestro Francisco Fatou, tendrá lugar el acto de clausura del taller que sobre el Quijote ha sido impartido durante esta semana a niños y niñas de nuestra localidad de entre 7 y 11 años. Por otro lado, desde la Asociación Músico-Cultural Cantus Libero, a través de un comunicado, se destaca que más de 200 personas asistían el pasado domingo al concierto final del primer curso nacional de interpretación de repertorio coral e instrumental que durante todo el fin de semana pasado se desarrollaba en el Colegio Fernando Gavilán de Ubrique, organizado por la Asociación Músico-Cultural Cantus Libero, con un total de 70 participantes y bajo la dirección del director de orquesta y coro Bartolomé Pérez Botello, los diferentes grupos, coro de voces blancas, coro de cámara femenino y ensemble instrumental, desarrollaron el repertorio coral e instrumental que había sido trabajado durante todo el pasado fin de semana. La Asociación Músico-Cultural Cantus Libero hace un balance muy positivo de este curso, tanto por la alta participación como por el magnífico trabajo desarrollado durante el mismo, así como por la gran afluencia de público en su concierto final y la alta calidad musical demostrada por las diferentes agrupaciones. Se recoge en este comunicado que Cantus Libero tiene como objetivo, entre otros, potenciar la educación musical, tanto a nivel vocal como instrumental, y con este curso se ha pretendido perfeccionar técnicas y metodologías de trabajo en grupo. El curso ha sido impartido por Bartolomé Pérez Botello, actualmente profesor de lenguaje musical en el Conservatorio Profesional Ángel Barrios de Granada, así como director titular de la banda Amigos de la Música de Dúrcal. De amplia experiencia y formación, entre sus titulaciones destacan las de profesor superior de dirección de orquesta, profesor superior de dirección de coro, así como profesor superior de trombón y solfeo. También destaca su amplia experiencia como docente en distintos conservatorios de Andalucía y por su faceta de compositor. Los vídeos del concierto del pasado domingo se pueden ver en el blog de la asociación cantuslibero.blogspot.com.es. Asimismo, desde el Museo de la Piel se informa que está abierto el plazo de presentación de candidaturas de cara a la entrega de distinciones con motivo del Día del Petaquero. Tanto particulares como colectivos locales pueden proponer a aquellos ubriqueños o ubriqueñas que destaquen por sus trayectorias profesionales en el sector de la marroquinería, en las categorías de trabajadores, empresarios y viajantes. Los seleccionados recibirán un homenaje en un acto público que se organizará en torno al Día del Petaquero el 29 de mayo. Pues sí, principalmente quiero hoy que la gente que nos esté escuchando y las que no nos estén escuchando, que se lo hagan partícipe aquellos que nos escuchan, porque queremos que sea participativo igual que todos los años y que, por supuesto, en cada familia, en cada taller, en cada sitio, hay una persona que recordamos como un buen trabajador de la piel o trabajadora de la piel, y que aquí estamos nosotros para recibir todas esas cartas que nos puedan traer recomendando a cualquier persona que tenga una vida laboral bastante amplia y que hace muchos años que ya a lo mejor se jubiló, y que a todas esas personas pues le hacemos la oportunidad de tener aquí pues un reconocimiento, que en definitiva es un reconocimiento no solo a ella, a esas personas, sino a todo el pueblo de Ubrique por su trabajo. Pero bueno, había que coger a alguien, y casi siempre pues cogemos a esas personas con una trayectoria laboral bastante grande y que fueron principiantes en su día, y que aquí pues le damos ese festejo, que siempre lo hacemos con motivo del Día del Petaquero. De hecho, ya han llegado algunas cartas de personas que quieren presentar a alguien, y aquí vamos a tenerlas todas las que nos presenten, y por supuesto después pues se hace partícipe a sindicatos, a partidos políticos, a asociaciones de vecinos, asociaciones de todo tipo. Quedamos aquí un día invitados para que entre todos se haga esa elección, para que sea lo más democrático posible. Así que esto estamos haciéndolo desde hace ya un montón de años y queremos seguir haciéndolo. Queremos que ustedes nos ayuden, todos los que nos están escuchando, a que esas personas que posiblemente puedan ser los que tengan ese galardón ese día, pues que nos vengan con esa carta de ese familiar o de esa persona que trabajó en cierta fábrica y que enseñó a mucha gente a trabajar, en fin. También tenemos que decir que le damos ese día el homenaje a un trabajador o trabajadora de la piel, petaquero o petaquera, y también a un empresario y a un viajante, que ya lo instauramos el año pasado. Así que todos ellos quedan representados ese día y aquí estamos abiertos para recoger todas esas sugerencias que nos puedan dar todas esas personas que nos están escuchando y que por supuesto no se quede ningún nombre atrás. Que no sale este año, pero seguimos haciéndolo otros años y probablemente pues tendrá oportunidad en otro año. Así que por favor, necesitamos esa colaboración de las personas de Ubrique para que nos den los nombres de todas estas personas que puedan ser las que ese día nos representen a todos los ubriqueños con ese homenaje que se nos da para el Día del Petaquero. Este año queremos hacer dos cositas especiales, que estamos en ello, no voy a dar todavía noticia de eso porque no, está todo en palabra, no se ha concretado nada, pero son dos cosas muy importantes y yo creo que ya iremos dándolas en breves días, cuantito formalicemos lo que es, lo que se va a hacer esos días con motivo del Día del Petaquero. Y esperando eso, las sugerencias, las opiniones de todos los que nos están escuchando para hacerlo cada día mejor. Y por último, desde la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, se recuerda que mañana finaliza el plazo para inscribirse y participar en el concurso de decoración de barriadas convocado con motivo de la Fiesta de las Cruces de Mayo. Una iniciativa que pone en marcha la Delegación de Fiestas con las siguientes bases. Podrán participar todas las asociaciones de vecinos que lo deseen. Las barriadas deberán de ser adornadas con elementos naturales y florales y ornamentadas con objetos decorativos tradicionales, utilizándose para su valoración los criterios de originalidad, tradición, innovación y decoración de la cruz. Asimismo, se tendrán en cuenta que los vecinos de la barriada vayan ataviados con las vestimentas típicas de la época, de modo que se pueda conseguir una mayor recreación histórica. Las inscripciones se pueden realizar en el Ayuntamiento de Ubrique hasta mañana viernes, siendo necesario cumplimentar el formulario de inscripción correspondiente. Para la valoración de las barriadas se designará un jurado capacitado cuyo fallo será inapelable, dándose a conocer este el domingo 3 de mayo. Se estipulan tres premios, un primer premio 300 euros, segundo premio 200 euros y tercer premio 150 euros. La entrega de premios tendrá lugar el domingo 3 de mayo a partir de la 1:30 en el centro de la Avenida de España. El hecho de participar en el concurso supone la aceptación expresa de las presentes bases y del fallo del jurado. Son los asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy jueves. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.